empezamos desde el viernes, ¿no es cierto?, con una carpa frente a fábrica, y hoy a las 5 de la mañana empezamos una asamblea donde se determinó movilizar en caravana hasta la intendencia de Jorge Beltrán, donde me recibió el intendente Mariano Cominelli, brindándonos nuestro apoyo ante la situación por la que estamos atravesando los trabajadores. Y después se resolvió continuar la caravana. Ahora estamos en la esquina de Los Bancos, en la ciudad de San Lorenzo. Y por sobre todas las cosas, lo más importante, que va a ser también el día jueves, una marcha a Capital, ¿no es cierto?, donde vamos a concentrar todas las fábricas allá frente a Cabildo, donde residen las autoridades nacionales de fabricaciones militares.